El Plan Bolonia es una realidad desde el curso 2008-2009 y a lo largo de este tiempo, en lugar de responder a las cuestiones que se planteaban desde sus comienzos, ha sembrado tanto en estudiantes como en profesores una interminable cadena de dudas. Yo me llamo Antonio. Hace mucho tiempo en la universidad, pero voy a hablar de las consecuencias del Plan Bolonia, sobre todo en ámbito griego. Yo soy Comas, vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y vengo por parte de la Asociación Universitaria Primero de Mayo. Yo soy Silvia y soy también estudiante de Ciencias Políticas y vengo como miembro también de la Asamblea de Ciencias Políticas. Yo me llamo Julia, soy estudiante de Historia también en la Universidad Complutense y vengo tanto por parte de Juventud Sin Futuro como de la Asamblea de Estudiantes contra la Estrategia Universidad 2015, que es la segunda parte del Plan Bolonia. Bueno, y a la tertulia también se une Isabel, nuestra compañera de Agora Sol Radio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es Bolonia y qué es el Plan 2015? Bueno, Bolonia es un proyecto de reforma de la universidad que se consensuó entre todos los Estados miembros, o casi todos los Estados miembros de la Unión Europea en el año 99, en la ciudad de Bolonia, de ahí viene el nombre, y vendría a ser lo que es la reforma del espacio de enseñanza superior a nivel europeo. Suponía una regulación de los planes de estudio, de forma que todos los países tuvieran más o menos el mismo sistema, que viniera a arreglar los problemas de los planes anteriores de los distintos países, pues que no permitían la convergencia de un país a otro, un licenciado en medicina no era lo mismo aquí que en Alemania, etcétera, etcétera. Así es como nos lo vendieron. La universidad tiene problemas, cosa que era cierto, hay que arreglar estos problemas y esta es la idea perfecta. El problema es que los cambios han ido totalmente hacia el lado contrario. Y lo que ha supuesto es una devaluación de los planes de estudio, una devaluación de los conocimientos adquiridos. La realidad que se aplica en el 2008-2009 es algo que nace en los años 90, en los felices 90, y todo el mundo sabemos que estamos en otro momento de la historia y nos responde a aquellas competencias, habilidades, trabajadores de determinados sectores. Entonces eso no existe ahora, o sea, más que nunca plantear ahora esta discusión cuando en la Puerta del Sol se está diciendo que no, hacia dónde vamos, que el capitalismo no es un sistema que se pueda mantener. Entonces, plantear ahora y repensar la universidad, hacia dónde se dirige, pues creo que es clave, y sobre todo pensando quién está financiando la universidad con la Estrategia Universidad 2015, donde la junta directiva estará encabezada por Ana Patricia Botín. La Estrategia Universidad 2015, que es lo que es un paquete de medidas que se están aprobando de forma paulatina y que, como habéis dicho en la presentación, van a estar totalmente aprobadas en 2015, ya en funcionamiento ese año académico, afecta pues eso a la financiación, a la gobernanza interna, al sistema de los órganos universitarios, etcétera. La diferencia es importante saber de qué estamos hablando cuando nombramos uno y nombramos otro. Yo ando a pedir desde la Plaza del Sol, se vinculan directamente con esta exigencia de pedir que estos planes también pasen por un control democrático, ¿no? Irremediablemente tenemos que señalar a los culpables, y estas medidas vienen de la sacrosanta Europa que nadie nunca ha puesto en duda. Y yo creo que también eso es algo que deberíamos subrayar y bien claro, ¿no? Hasta qué punto al aceptar estos planes y directamente, digamos que plegarnos ante los mismos, no estamos, en cierta manera, vendiendo nuestra soberanía y la poca parcela de democracia que tenemos en nuestro Estado también, ¿no? Bolonia nace, según tengo entendido, de unos acuerdos que son comunes también, no solo a la educación, sino a la sanidad. En cuanto a la sanidad, se dice claramente, no se puede ocultar, que están privatizando la sanidad. Y así lo dicen, y así las protestas van dirigidas en contra de la privatización de la sanidad. ¿Están privatizando la educación con esta medida? Es la pregunta que quiero haceros. El problema es que se ha pensado siempre, con el movimiento anti-Bolonia, la sociedad tenía la sensación de que era algo ajeno a ellos, de que eso solo afectaba a los universitarios, solo afectaba a los profesores que se preocuparan un poquito y poco más, no iba a tener ninguna repercusión social real a larga escala. Y la realidad, la verdad es que este paquete de medidas están totalmente vinculados con la situación económica actual, es decir, es la situación económica que había en los 90 y la que hay ahora con la Estrategia Universidad 2015 la excusa que nos ponen para llevar a cabo estas reformas. Pues mire, detrás de ese beneficio que no era directo, realmente lo que se encontraba era la necesidad, la búsqueda de crear un plan de estudio, digamos, general, ¿no? Para que fuera más fácil que las empresas alemanas contrataran trabajadores que salieran de aquí. No era realmente porque quisieran que usted se fuera de Erasmus y se lo pasara muy bien, ¿no? En un año loco y divertido, sino realmente con la buscar esas facilidades para que ese gran capital en Europa saliera beneficiado. Y bueno, es que no puedo añadir nada más porque solamente diciendo quién compone el Consejo Social, creo que queda bien claro a las órdenes de quién está esta universidad pública, que es yo diría que no es pública, yo diría que directamente es estatal. Los griegos fueron siempre considerados como modelo de rebeldía. Las protestas y ocupaciones son casi una tradición en la universidad griega, que es muy sindicalizada. La elección a decanos... en el 2006, el Plan Bolonia en Grecia fue atacado por los estudiantes, sobre todo cuando el primer ministro de aquel entonces del gobierno conservador de la democracia, Kostas Karamanlis, quería absolutamente privatizar todo. Privatizar todo y hasta saltarse el artículo 16 de la Constitución griega, que dice que los centros universitarios no pueden ser fundados por particulares. En relación con lo que acabas de decir, yo quería comentar un dato importante, y es que para que se lleven a cabo todas las leyes que están intentando hacer con la Estrategia Universidad 2015, hay que realizar una desregulación generalizada de toda la normativa vigente española. Por ejemplo, actualmente hay una ley para impedir una criba económica a la hora de llegar a la universidad. Hay una ley que impide aumentar más del 3,8% anual las tasas universitarias. Vale, el documento de financiación de la Estrategia Universidad 2015 lo que propone es un aumento de la recaudación de la universidad por dos vías. Por la privada, entrando las empresas, etcétera, y por la pública, por la de las tasas a pagar. Comunidades autónomas, lógicamente, junto con el gobierno, fijan las tasas, pero es que, como ha comentado la compañera, fijan las tasas para poder cumplimentar la financiación de la propia universidad, que viene de instituciones europeas. Por lo tanto, estos señores nos intentan hacer creer que cada institución es un elemento que se sitúa en un bar infranqueable, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, cuando todo está inevitablemente interrelacionado. Cuando se lleva a cabo este proceso europeo en el que se obliga, mediante estas dos fuentes de financiación que se ha comentado, como la de carácter público, o digamos de carácter estatal, y de carácter privado, y las tasas son una recaudación de impuestos de tipo, sí, pues las tasas son un impuesto a fin de cuentas, de tipo estatal, y Europa se abre esas dos vías para la financiación, es inevitable que, ante la imposibilidad de encontrar otras fuentes de recursos, agarrándose en esos planes europeos, la propia universidad... Porque si los estudiantes se ven beneficiados por esta medida, los profesores también con el riesgo de perder este carácter de funcionarios que hablamos antes como miembros de la universidad pública, ¿qué tipo de estudiantes o qué tipo de profesores están a favor de esta medida? No sé si conocéis a alguien y cómo podríamos definirlos. Hombre, yo creo que uno de los problemas es lo que ya hemos comentado, la pérdida de soberanía y de capacidad de decisión. O sea, ha habido un silencio muy grande, pero, por ejemplo, la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense paralizó y demoró un año la aplicación del Plan Bolonia. Entonces... no sé, o sea, el silencio, como es algo que viene de Europa, no podemos hacer nada. Yo creo que ha sido una de las principales causas de que no nos hayamos sentado a decidir. Pues vamos ya a dar paso a nuestra tertulia. Como ya os hemos dicho, hoy vamos a hablar sobre la polémica que se ha dado a conocer hace unos días sobre la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE. Su presidente del Consejo de Dirección, Teddy Bautista, y dos altos cargos más de la sociedad, Enrique Loras y Ricardo Azcoaga, fueron imputados el pasado día 3 de julio por apropiación indebida y administración fraudulenta. La acusación del juez señala a la SDAE, una filial de la SGAE, en la cual se desviaban fondos del ente de gestión de derechos. A continuación, y con la ayuda del abogado Josep Jubert, el director y por lo tanto autor Estefan Grueso, y bueno, el guitarrista y compositor Luis Cobo, sabremos un poquito más del tema. Buenas tardes a todos.

digamos, de registro documental de lo bueno que había en el 15M, que lo malo había salido a la luz en muchos medios de comunicación, etcétera, que se le había dado mucha cancha a lo malo, pero que lo bueno no se había sabido registrar correctamente. Entonces, bueno, para juzgar el documental tendría que verlo, claro, pero respecto a lo que este amigo ha dicho antes, hay una observación que hacer, ¿no? Que todo fenómeno, todo acontecimiento social puede ser visto individualmente y tiene tantas versiones como individuos participen, ¿no? Pero si queremos verlo como un fenómeno social, tenemos que buscar la síntesis de su significado, que va más allá de la experiencia individual, ¿no? Todos los acontecimientos históricos superan a los individuos que lo hacen. Eso explica que luego, muchos años después, se sigue debatiendo por qué sucedió lo que sucedió. Es decir, hacemos cosas históricamente consideradas que no comprendemos. Entonces, eso es una constante de la historia de la humanidad, ¿no? Y el 15M sigue en lo mismo, ¿no? Sigue siendo un fenómeno pues que difícilmente entendemos, ¿no? Todavía, incluso aunque está en presente, ¿no? El caso más clásico es la Guerra Civil. La Guerra Civil aquí, se han escrito miles de libros y nuestro conocimiento de ella es todavía muy insuficiente, y la gente que participó en ella directamente pues aportaba cosas, pero limitadas. Bueno, esto es una constante de la mente humana, ¿no? Y Luis, como persona que ha escrito y ha leído, supongo, también acerca de este 15 de mayo, ¿qué opinión te merece lo que hasta ahora hay de contenido dentro del 15M? Creo que ha sido un fenómeno social con una repercusión muy, muy grande. En los días de acampada en la Plaza del Sol, yo tuve que hacer algunos viajes y me encontré con noticias en portada y en páginas tratadas ampliamente del 15M, pues en Estocolmo, por ejemplo, en México, el periódico La Jornada le dedicó todo un monográfico, y algunas de las veces que yo pasaba por la plaza, pues al centro de documentación pues les dejaba algunos de los recortes que me había encontrado en mi viaje. Ha tenido mucha repercusión, pues es un fenómeno social que necesitará tiempo, necesitará interpretación, trabajo de historiadores. No me cabe la menor duda que también va a ser un fenómeno que va a descansar en la memoria de la gente. Hay toda una generación que yo creo que tendrá dentro de su educación sentimental el referente del 15M. Habrá un acercamiento literario parecido al que pudo tener el mayo del 68 o algunos otros movimientos. Y dentro de esa síntesis, pues cada uno tendrá sus propios recuerdos. Con los recuerdos de todos y con el análisis de los datos, pues esperemos que los historiadores vayan dando una versión objetiva y que el poder mediático, que ha intentado sesgar la interpretación, pues no perpetúe también los malos ojos con los que algunos políticos españoles y de la derecha han mirado este movimiento, ¿no? Cintia, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, lo comentaba un poco antes. El tema de los medios de comunicación, está claro que no nos han sido favorables, y bueno, por suerte, ahora mismo, hoy en día, contamos con una serie de medios que hace unos años no nos habría sido posible, como son las redes sociales. Twitter, por ejemplo, fue muy importante en esa gestación del movimiento 15M, el poder tener nuestra propia página web en tomalaplaza.net, donde colgamos todos los comunicados para que luego no se pueda decir las cosas que no hemos dicho y no manipulen, pero bueno, aún así pues lo siguen haciendo mediante imágenes y criminalizando el movimiento, como acostumbran a hacer. Entonces, bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Y por lo menos tenemos una radio y tenemos internet y tenemos unos medios de expresión, aunque está claro que los grandes medios de masa son los que más llegan a la gente. En nuestra tertulia, ese 15 de octubre, que tenemos a una semana vista, del que ya nos ha hablado Cintia antes, y si te parece empezamos contigo para que nos comentes un poco, y os lo digo a todos, una reflexión, que se me ocurre que el mundo no se cambia en un día, como ya hemos dicho muchas veces, pero puede haber días como este que ayuden a cambiarlo. No sé si, Cintia, empiezas tú y vamos comentando ese 15 de octubre. Sí, está claro. Bueno, cuando abandonamos en la acampada la Puerta del Sol, había un cartel muy bonito que yo creo que es bastante representativo, que decía, no nos vamos, nos mudamos a tu conciencia, ¿no? Entonces es un poco eso, primero tenemos que mentalizarnos todos de que hay un problema, de que no estamos contentos con lo que está pasando a nuestro alrededor, de que también, como decían antes, creemos que hay mucha gente bastante preparada dentro del movimiento, no somos cuatro, como dicen por ahí. Hay gente muy preparada, gente con muchas ideas para sacar este mundo adelante y mucha ilusión, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, se trata un poco de concienciar a la gente de que, a pesar de las noticias que nos van vendiendo todos los días, de que hoy va a ser peor que ayer y mañana será peor que hoy, y parece que no hay solución y la única solución es recortar y recortar, bueno, creemos que para nada es así. La solución no está en ahogar a los ciudadanos, sino que nosotros queremos otra cosa y creemos que otro mundo es posible, ¿no? Y entonces, evidentemente, es un objetivo muy ambicioso y muy a largo plazo, pero lo primero es eso, la concienciación de cada uno para poder dar ese empujón y salir a las calles y decir, no estoy contento con esto. Luis. Me parece que la energía, la rebeldía social que se ha ido escenificando a lo largo de estos meses en la calle ha sido muy, muy importante. No solo hay motivos para protestar y para ponerse en marcha, sino que además se están encontrando ocasiones y se está consiguiendo. Uno de los mecanismos que tiene el sistema para establecer sus corrientes de dominio es precisamente el de desactivar a la gente, el decir que todo da igual, el decir que nada tiene importancia, y no es verdad. La gente ha aprendido a protestar y a estar en la calle. Me parece que algunas de las protestas que está habiendo cívicas últimamente, como la defensa de la educación pública en Madrid, pues tiene mucho que ver con esa energía de callejera, de rebeldía que se ha producido. Y creo que tenemos motivos suficientes, primero, para protestar por la manera en la que se está desarrollando el debate político en torno a la crisis. Que en Europa se esté desmantelando todo lo que se había conseguido durante años, la crisis se quiera solucionar con el abandono del Estado, de los servicios públicos, de los espacios comunes, de las inversiones sociales, esos recortes, que en el fondo son recortes de valores más que recortes económicos, me parece que son un motivo para protestar. Yo discrepo bastante. Antes en el documental se me olvidó decir una cosa, que es que el 15M necesita mucho más que documentales, necesita argumentos. La debilidad extrema argumental del 15M no es más que un reflejo del colapso que ha padecido la sociedad española en los últimos 30 años. Ha dejado de pensar, se ha refugiado en la repetición de latiguillos, y entonces, claro, no se puede pedir al 15M que sea diferente, ¿no? En ese sentido, quería decir que no me parece correcto usar el término educación pública, es educación estatal, ¿no? El pueblo no la controla, la controla el Estado, y sería conveniente puntualizar, ¿no? Entonces, si la educación pública es la estatal, el ejército también sería público y la policía sería pública, ¿no? Yo entiendo que lo controla el Ministerio de Educación y no unas asambleas populares que establecieran una autogestión del saber y del conocimiento. Por lo demás, quería decir que para mí es triste ver que últimamente el 15M se concentra en ser una especie de sindicato. No veo por qué tiene que dedicarse únicamente a cuestiones económicas. Hay cuestiones mucho más importantes. Y dentro del asunto no veo por qué hay que repetir el programa de la socialdemocracia. Lo que aquí se ha explicado no es ni más ni menos que el programa de la socialdemocracia. La socialdemocracia tiene dos programas. Cuando está en el gobierno, como el PSOE ahora, pues tiene lo que ha hecho. Pero cuando está en la oposición tiene lo que aquí se ha dicho. No tiene sentido insistir en las políticas neoliberales cuando eso ya no existe realmente. Con la era Obama todo eso ha pasado. Esto explica bien lo que decía antes. Hay una falta de contenidos, hay una incomprensión. Y en ese sentido yo emplazo al equipo de economía del 15M a hacer, como diría, una semana de debate en serio. Dejemos las frases rotundas, la demagogia, y pongámonos a investigar cuáles realmente los problemas de la economía hoy.

puedo estar equivocado, pero vamos, yo creo que la sensación general es que por fin se ha acabado, por fin se ha terminado, hemos ganado los demócratas y a partir de ahora se abre un panorama político en el que esta gente pues tendrá al principio muchos votos, luego me imagino que tendrá menos hasta que se normalice y que pasaremos del eje nacionalismo y no nacionalismo al eje derecha e izquierda, que es el eje que existe en cualquier país civilizado. Comienza ahora nuestro tiempo de tertulia en Ágora Pulp, ya que la actualidad mediática, como sabéis, está monopolizada estos días por la campaña electoral. Si durante el resto de la legislatura los políticos ya se dedican a vender sus ideas y reprochar las propuestas y actuaciones del resto de partidos, en estas dos semanas es posible hacerlo de manera oficial. Así es, analizamos ahora los mensajes que están lanzando los distintos candidatos en estos últimos días y las condiciones económicas en las que se está desarrollando esta campaña, entre otras cuestiones. Saludamos ya para ello a Borja Cabezón, del PSOE. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? A Daniel Jiménez, de Izquierda Anticapitalista. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y a Ricard Arís, que como todos ya conocéis, pues es colaborador habitual y analista político y económico de Agorasol. Buenas tardes. El pesado de Agorasol. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a los tres. Comenzamos con una primera reacción. ¿Cómo estáis viendo este comienzo de campaña electoral que ya tiene una semana? Daniel. Venga, sí, Dani. Bueno, pues desde nuestra perspectiva anticapitalistas, pues bastante mejor de lo que habíamos pensado a priori. Realmente cuando es un partido alternativo con un mensaje pues incómodo, ¿no? Pues no piensas que vayas a tener un espacio en el debate público, obviamente lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo, digamos, que la gente se entere de lo que significa eso de desobedecer, estamos consiguiendo que se visibilice estas alternativas y lo que proponemos. Entonces estamos contentos porque no es fácil llegar a la gente, estamos llegando poco a poco y bueno, pues luego ya se verá lo que pasa el 20 de noviembre, pero al menos sí que la gente está cada vez más atenta y sabe que existe un partido, vamos, una coalición que se llama Anticapitalistas y lo que proponemos. Antes de darte la palabra, Borja, déjame que recordemos a nuestros oyentes que contamos en esta mesa con miembros de diferentes partidos, pero como siempre, no estamos pidiendo el voto para nadie. Hemos contado ya con diferentes partidos, intentamos dar voz a todos. Ahora sí, Borja, tu turno. Bien, bueno, muchas gracias primero por invitarme. Para mí es un placer participar en este tipo de foros y la verdad es que agradezco estas dinámicas que generáis para que la gente se pueda expresar, tanto los partidos políticos, movimientos... Y grupos de ciudadanos que tienen ideas diferentes a lo que somos los dos grandes partidos del mercado político español. ¿Cómo veo la campaña? ¿Cómo veo el inicio de la campaña? Pues bueno, vamos a ver. Podemos hablar del inicio de la campaña desde el punto de vista... Lo voy a hacer... Luego, si queréis, supongo que tendremos tiempo para hablar largo y tendido, pero lo voy a hacer ahora desde un punto de vista político. ¿Vale? Desde un punto de vista político. Desde un punto de vista político veo que el Partido Popular hace una campaña muy, muy vaga y muy muda, ¿vale? Escondiendo realmente el programa que tienen. Porque el otro día lo hablaba con varios compañeros del partido y me decían, no, es que el Partido Popular no tiene programa. Y digo, sí tiene programa. Claro que tiene programa, lo que pasa es que es un programa del que no quieren hablar. Evidentemente, y el otro día lo vimos en el propio debate de Televisión Española, bueno, el debate de candidatos y demás, que cuando le preguntaba a Rubalcaba sobre diferentes ideas y sobre diferentes cuestiones, el candidato Rajoy se limitaba a decir sí, no, hay que crear empleo. Sí, no, hay que crear empleo. Sí, no, ustedes han generado 5 millones de parados. Sí, no, vosotros... Todo el rato lo mismo. Con lo cual... Ese es un poco el inicio de campaña que me parece un poquito más de lo mismo. Y en cuanto al resto de partidos o diferente panorama que se va generando por ahí, estoy contento, y aunque sea del Partido Socialista, lo digo con todas las letras, estoy contento de que la ciudadanía esté hablando. Me apena por la desazón que tienen con los dos grandes partidos, en el que se incluye el mío, el Partido Socialista, del que soy militante desde los 18 años. Me apena mucho que no se recoja, que mi partido no tenga la capacidad de recoger o de centrarse en lo que son las demandas de muchos de los movimientos que ahora mismo se están tejiendo en la sociedad. Y por último, Ricard, si alguien en esta mesa

Revolución Cultural.